que muchas personas a mi lado estén. Yo sé, es tu presencia que me falta. Entonces grito en voz alta, ven a mi lado estar. Yo no quiero, Señor, yo no puedo, Señor, vivir sin ti y sin tu amor. Tu amparo no me puede faltar, porque sin él yo no puedo caminar. Quédate conmigo, anda conmigo, a donde yo andar. Tu amparo no me puede faltar, porque sin él yo no puedo caminar. Quédate conmigo, anda conmigo, a donde yo andar. Olas enormes y yo siento que estoy a naufragar, pues no consigo de la tormenta salir. Veo entonces que es tu presencia que me falta y quiero gritar en voz alta, oh, en mi barco guiar. No me abandones en alta mar, solo quiero al puerto de la patria regresar. Tu amparo no me puede faltar, porque sin él yo no puedo caminar. Quédate conmigo, anda conmigo, porque sin él yo no puedo caminar.